radio. Jueves, 15:30, por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio, 97.3 del dial, por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Buenas tardes tengan todos y todas ustedes, queridos amigues de todos los jueves. Bienvenidos a esta nueva edición, la edición del 14 de octubre de esta revista semanal llamada Manija de Radio. Hacemos Manija de Radio hoy en controles. Me vuelve a acompañar el compañero, el original operator, Gonzalo Vera. Hola, Gonza, ¿tenés abierto el micrófono o no? Hola, hola. Ahí al toque. ¿Cómo andas, Sandra? Bien, bien. Gracias por estar una vez más aquí, Manija. Gracias a vos. Mi nombre es Sandra Canosa. Y todos ustedes comunicándose con nosotros a través del 2944-917288 o a través de radiofogón@hotmail.com o también, como hacen muchos, muchas, que nos mandan info a través del chat de el Facebook de Radio Fogón, que es Américo Fogón, ¿sí? Muchas gracias por participar. Que no merezca. Te voy a contar lo que vamos a tener hoy en Manija de Radio. Vamos a estar hablando en un momento nomás con Erika Duré, profesora de orientación agraria de la Escuela 108 de Lago Puelo, quien tiene una invitación para hacer mañana un evento de venta de plantines que realizaron con los estudiantes de esa escuela, y también nos va a comentar, nos va a contar sobre el trabajo que se está haciendo dentro del tema agricultura en la Escuela 108 de Lago Puelo. Vamos a seguir con el tema educativo. Siempre estamos hablando acerca de la crisis educativa, de la crisis de los docentes y del ámbito educativo en general. Hoy vamos a comentar proyectos y cosas transformadoras que se hace desde la docencia también en cada uno de los establecimientos educativos de nuestra comarca. Por eso vamos a escuchar el diálogo que tuvimos con la profesora Belén Guillier de la Escuela 734 y con algunos de sus estudiantes que estuvieron participando de la jornada de reforestación el jueves pasado con el método Fukuoka en las zonas damnificadas por el incendio del marzo pasado. Sé que lo espero. Y vamos a estar en contacto telefónico con la bibliotecaria de la Biblioteca Popular Rincón de Libros, de Rincón de Lobos, con Susana Jalul, porque ayer se realizó en esa biblioteca un encuentro de las bibliotecas populares de nuestra comarca junto con la gente de la CONABIP, que estuvieron presentes acá en El Hoyo y realizaron una reunión. Así que nos va a contar de qué se trató este encuentro de bibliotecas y CONABIP ayer en Rincón de Libros. Y toda la agenda para este fin de semana, vamos a conocer de qué se trata los jueves de mujeres que nos da la cantina del Montañés de acá de El Hoyo, también un poco sobre la feria del libro itinerante que se está llevando a cabo en El Bolsón. Vamos a escuchar la invitación que nos hace Dafne Piedemunt, poetisa y directora de la editorial La Mariposa y la Iguana, acerca de las diferentes actividades que va a estar realizando hoy y mañana en el marco de esta Feria del Libro. Y también vamos a escuchar a Valeria Velocerkovsky, integrante del grupo de radioteatro Dramasónicos, que nos va a comentar y a invitar a la presentación de Water Resistant, que también se va a dar en el marco de la Feria del Libro Itinerante. Y por supuesto, todo lo que vos tengas para comentar e informar durante el transcurso del programa, lo podés hacer a través del 2944-917288. A Arrancamos musicalmente Manija de Radio homenajeando a John Lennon, quien el 9 de octubre pasado hubiese cumplido 81 años. Lo recordamos con Stand By Me. Que la traducción sería algo así como Haceme el aguante. Exacto, sí, haceme el aguante, quédate conmigo. And the moon is the only light we'll see. Though I won't be afraid, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. comes the sun. Here comes the sun. And I say it's all right. Seguimos en Manija de Radio, entramos a nuestro segundo segmento y como te habíamos anunciado, estamos en contacto telefónico con Erika Duré, profesora de orientación agraria de la Escuela 108, que tiene una invitación para hacernos para mañana. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola. Acá estoy justo en la escuela. Justo en la escuela, muy bien. Bueno, contanos de qué se trata lo que tienen para mañana. Bueno, para mañana hacemos una feria, pequeña feria de plantines que producen los chicos y chicas de la escuela. Uh-huh. Nosotros tenemos una escuela bastante grande, tenemos más o menos 300 chicos y todos pasan por la huerta escolar. Como tenemos una huerta pequeña porque no tenemos un espacio físico, entonces hacemos huerta dentro del patio interno de la escuela. Entonces la producción de plantines este año nos desbordó porque producimos muchísimo. Entonces parte queda en la huerta, otro tanto de la producción se llevan los chicos a la casa, porque la idea es incentivar que haya huertas en las casas de las familias de nuestros estudiantes, y el resto lo vamos a vender con el fin de, bueno, recaudar algo de dinero para comprar insumos y herramientas para la huerta. Qué bueno, y aparte de ir a buscar esos plantines sabiendo que están hechos con la energía de los y las niñas de la escuela y con esas ganas que tienen después de un año de, como el año pasado, un año de no haber podido trabajar en la huerta escolar, ¿no? Sí, sí, venimos de un año difícil. Uh-huh. Difícil también este año llevar adelante la huerta en la escuela porque hubo varios momentos en los que las escuelas se cerraron, entonces no hemos podido por ahí tener tanto contacto, y sin embargo hemos incentivado que la huerta se haga en casa y que la mayor cantidad de producto los chicos lo puedan llevar a la escuela, a la casa, y poder ahí hacer su propia huerta con la familia, que es para lo que estamos acá, para incentivar que los niños cultiven su alimento. Así que en realidad lo que vamos a vender es un excedente. Y vamos a tener como durante 2 o 3 semanas feria una vez a la semana, porque a medida que van creciendo los plantines vamos a ir vendiendo. Y la idea no es venderlos a un costo alto, porque la idea es incentivar a que cada persona que tenga un pedacito de tierra en casa pueda hacerse una huertita y fomentar eso más que hacer dinero, ¿no? Así que a nosotros nos ayuda para poder comprar por ahí algunas semillas que no tenemos, o nylon para el invernadero, cosas así, pero más que nada es que los chicos puedan mostrar lo que hacen y que, bueno, y que la gente pueda tener una huertita en la casa, pequeñita, pero bueno, con la energía de los chicos, como decías vos. Totalmente. Erika, ¿plantines de qué vamos a poder conseguir? Y tenemos de choclos. Hay habas y hola. Lechuga, tenemos tomates, pepinos. ¿Me escuchás? Sí, sí, ahí te escucho. Ah, así que, y más adelante, dentro de 20 días más o menos, vamos a tener de repollo, después hay algo de flores también. Así que, sí, como tenemos las verduras más tradicionales de la huerta, se podría decir. Y de lo que uno más consume, ¿no? Diariamente en su casa. Sí, uh-huh. Sí, sí, y de lo que traen los chicos también. Por ahí hay algunos porotos raros que las nenas y los nenes han traído a la escuela. Entonces, bueno, probamos en cultivar y si es mucho se llevan también a la casa. Así que como que hay de todo un poquito. Perfecto. Pero mayoritariamente es lo que te estaba diciendo. Bien, Erika, entonces recordanos la hora y el lugar de esta venta de plantines de los chicos. Los plantines los vamos a vender mañana, seguramente niños y niñas de quinto y sexto. Yo voy a estar más que nada acompañándolos, pero se van a ocupar ellos. Y mañana viernes, discúlpame, mañana viernes, sí, en la puerta de la escuela entre las 11 y las 12 del mediodía. Uh-huh. Y bueno, va a ser una prueba, y si sale bien y vemos que salen, haremos en las siguientes semanas. Perfecto. Entonces, mañana viernes entre las 11 y las 12 en la puerta de la escuela 108 de Lago Puelo, que por las dudas, porque hay mucha gente de acá del Hoyo que a lo mejor no asiste a escuelas de Puelo, estaría la escuela 108, ¿dónde podemos ubicarnos? Queda en pleno centro de Lago Puelo, frente a la plaza. Perfecto, es la del centro. La comisaría, la plaza, detrás de la plaza está la escuela 108, pegado al secundario y al jardín de infantes, como todas las escuelas juntas. Bien, bueno. Igual vamos a poner banderines y eso para que se vea bien que hay una feria. Buenísimo, buenísima idea. Bueno, muchas gracias, Erika, por este contacto y también por lo que estás haciendo con los estudiantes. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse, un gusto. Un gusto, hasta mañana, quizás andemos por ahí buscando algún plantín, ¿eh? Bueno, gracias, nos vemos. Chao. Chao. Erika Duré, profesora de orientación agraria de la Escuela 108, entonces invitando a esta venta de plantines hecho por los chicos y las chicas de esa escuela mañana viernes entre las 11 y las 12 en la puerta de la Escuela 108, que queda ahí enfrente de la plaza de Lago Puelo. ¿Y con qué cerramos este segmento? Con la jardinera. La jardinera, que es un tema de Violeta Parras, muchas gracias. Y lo vamos a escuchar, la versión de Fulanas Trío. Para mi pena, aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. La la ira la la ira ira. Violeta azul, clavelina. roja pa' mi pasión y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito nada, tranquilo queda mi corazón. No te hagas problema, ahora le echamos toda la culpa a, creo que es Plutón el que anda pasando y molestando, se fue Mercurio que andaba retrógrado, ahora entró Plutón en escena y nos tiene a todos descolocados con la parte de la tecnología. ¿La tecnología? Sí. Ah, es eso, claramente. Es eso, por eso es que... no encontrábamos el cablecito recién, ahora... El ruido ese que había, sí. Y se corta la luz, es Plutón. Corta la luz, es Plutón. Claro, no es la Dirección General de Servicios Públicos, ni el Estado ausente, nada. Es Plutón, Plutón retrógrado es ahora. Bueno... sí, tuvimos un día y pico y horas sin luz en unas cuantas zonas del hoyo principalmente. Ayer todo el día se complicó, por ejemplo, a mí se me complicó la parte de trabajar en la producción del programa, pero por suerte tenemos buenos y buenas compañeras y le quiero agradecer especialmente a Angie Calero, que hoy, cuando volvió la luz, prácticamente me tenía todo el programa preparado, con contactos, para los eventos y, bueno, la producción del programa. Pude contactarme con mucha gente así en pocas horas gracias a la ayuda de Angie, porque ayer no pude hacer nada para el programa porque no había luz, que es la electricidad. Bueno. Vamos con temas bonitos que nos hacen bien y que tienen que ver también con los emprendimientos y con los proyectos educativos que surgen desde diferentes profesores y profesoras de nuestras escuelas. En este caso, tiene que ver desde el área de geografía con la profesora Belén Guillier en la escuela 734, que la semana pasada estuvo trabajando en una jornada de reforestación con los estudiantes de tercero, segunda, después de haber trabajado con los chicos con las semillas, porque implementaron el método Fukuoka. Y bueno, y el jueves pasado estuvieron reforestando. Quisimos saber de qué se trataba y esto nos dijeron la profe Belén y algunos de sus estudiantes. Hola, ¿cómo están todos y todas? Sí, acá estamos con los chicos. La semana pasada, como dimos como finalizada una actividad que venimos realizando, la actividad se llama método Fukuoka, que es hacer bolitas de arcilla, barro y semillas para reforestar en toda lo que es la zona, por supuesto, afectada por el incendio, ¿no? Del 9 de marzo. ¿Cómo surgió la idea? La idea, como la Fukuoka es algo que estaba dando vuelta, yo lo había escuchado por ahí, y bueno, cuando pasó lo del incendio, qué sé yo, como todo docente, ¿no? Como que estamos siempre fijándonos qué podemos llevar al aula para que tenga algún impacto, y se me ocurrió esta idea entre la pandemia, el tema este de tener a los chicos por burbujas, como que se hizo todo más lento, pero la idea era esa, ¿no? Llegar a reforestar, a que los chicos tengan un poco de una acción directa, ¿no? Para ayudar, para ser parte de esta reconstrucción, ¿no? Para colaborar con toda la comunidad. ¿Y cómo fue la aprobación, cómo fue la reacción de los chicos ante la propuesta? Estaban contentísimos. Sí, no, los entusiasmaba mucho lo de la salida, me parece a mí. Y por ahí ellos después te pueden decir la verdad. Ajá. Algunos les dio un poco de impresión, me daba cuenta cuando hacíamos las bombitas, porque tienen que hacerlo con la mano, tocan la arcilla mojada, ¿ves? Por ahí. Ajá. Les daba un poco de impresión, pero en general bien. Aparte, cuando les pregunté, me dijeron que les gustaba que sea algo distinto a lo de por ahí estar en el aula con fotocopias, con pizarrón, como era algo diferente y les llamó la atención. Más transformador. Claro, sí. Bien. Igual después ellas por ahí te dicen la verdad, bueno, que no les gustó y que me odian. Mejor que me digan que les gustó. Bueno, gracias, Belén. Vamos a hablar con los chicos. Bueno, gracias. Ahora. Bueno, y estamos acá con, ¿cómo es tu nombre? Tiziana Andrade. Tiziana. Bueno, contanos a vos de todas las actividades relacionadas con la FUCUACA, ¿cuál te gustó más y por qué? Bueno, a mí cuando la profesora nos dijo enseguida que íbamos a hacer este método, lo que más me gustó es poder ir a reforestar todos los lugares que fueron afectados por el incendio. Eso es lo que más me llamaba la atención, del poder, que poder volver a poder... que crezcan esos árboles que se perdieron con todo esto que fue fatal. Bien, eso te dio una satisfacción. Sí. Bueno, gracias. ¿Vos tu nombre cómo es? Nerea. Nerea. ¿Y vos qué te pareció a medida que ibas recorriendo? ¿Cómo sentiste el paisaje, que lo veías negro? ¿Qué te pareció recorrerlo y sentir que lo ibas a transformar? Y alegría, porque a la vez ver todo que estaba quemado daba mucha tristeza y pensar en la gente que perdió todas sus casas, el campo, era muy triste. Y ahora que los chicos salieron a tirar las bombitas de semilla y a que podemos crear conciencia que todo lo que se quemó y se perdió se puede reconstruir y recuperar todo. Bien, gracias. Y estamos también con un representante varón de acá de tercero segunda. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Martín. Martín, ¿vos cómo crees que impacta esta acción en la escuela y en la comunidad? En la comunidad yo creo que impacta de forma positiva porque puede animar a otras personas a hacer lo mismo, a no tirar, a no hacer esta bomba y todo, pero sí a ayudar a hacer que el lugar se vuelva a estar como antes, ya que puede tardar mucho tiempo en volver. Y en la escuela no estoy muy presente de cómo se tomaría, pero yo diría que como una broma entre compañeros, como decir que ustedes fueron como que fueron a salir a jugar con piedras y a tirar semillas, ¿no? Pero creo que es una acción muy linda de hacer y de mostrar al resto que se puede avanzar más después de una acción tan fatal que fue esta, que del incendio. Bien. Bueno, gracias. Pasaron por Manija de Radio los y las estudiantes de tercero segunda del Colegio 734 junto con la profesora de Geografía Belén Guiller para contarnos acerca de esta acción de reforestación con el método Fukuoka en la zona afectada por el incendio de marzo pasado. Muchas gracias y felicitaciones. Esto nos sirve a todos y a todas. Nos queda todavía Manija de Radio. En el próximo segmento vamos a estar en contacto telefónico con Susana Jalul, bibliotecaria de la Biblioteca Popular Rincón de Libros de Rincón de Lobos, para que nos cuente acerca del encuentro que hubo ayer entre las bibliotecas de la zona y la CONAVIP. Y también tenemos toda la agenda de lo que es la Feria del Libro Itinerante en el Bolsón. Ahora vamos con un tema musical que, a ver, acá tengo Semillas del Corazón de León Gieco. Irás con las estrellas. Se decuna la canción. Hoy siento que es la vida que te regala un día, el corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor, sos un nuevo día libre que traes para los dos, sos un nuevo día libre que traes para los dos. cerca todo lo que desangró. Hoy siento que es la vida que te regala un día, el corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo, sos un sol, sos la vida en una flor, sos un nuevo día libre que traes para los dos, sos un nuevo día libre que traes. Seguimos en Manija de Radio y entramos en el espacio de la cultura, en el espacio de las bibliotecas. Estamos en el marco de lo que es la Feria del Libro Itinerante y por ese motivo también andaba la gente de Conavip por acá y hubo una reunión, un encuentro en la Biblioteca Popular Rincón de Libros de Rincón de Lobos y por eso estamos con Susana Jalul, quien nos va a comentar de qué se trató esta reunión. Hola, Su, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo andas? ¿Cómo andan todos? Muy bien, ¿vos cómo está Rincón? Bien, empezando a activar, a prender motores. ¿Ya sabés prender generadores? Tuvimos a fútbol los generadores, ni hablar. ¿Cómo nos sorprendió toda esta semana? Quedamos turumbatas, te digo, porque la visita de la CONAVIP no la teníamos esperada. En realidad la CONAVIP, que es la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas de todo el país, venía a un encuentro patagónico del que sí participamos todas las provincias patagónicas, desde Río Negro hasta Tierra del Fuego. Eso se hizo en Bariloche ayer a la mañana, por supuesto en forma virtual la mayoría. Bueno, el que pudo asistir fue a la Biblioteca Sarmiento de Bariloche. Fue súper interesante participar nosotras en forma virtual desde la Biblia, pero bueno, enterarnos todas las líneas de acción, la mirada que tiene la CONAVIP en esta gestión, todo eso. Y a la tarde, aprovechando que están por acá, venían a inaugurar la Feria del Libro Itinerante. Uy, se corta. Hola, ¿me escuchás, Su? ¿Su? Me parece que se cortó la comunicación, ¿eh? No, sigue, ¿no? Yo la veo que sigue. ¿Me escuchás, Su? Ay, yo no la escucho. Pero la comunicación sigue. Ahí hacemos el intento. Dale. Un minutito. Little darling, this smile's returning to their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Bueno. Bueno, ahí vamos a ver si retomamos la comunicación con Susana Jalul, que nos está hablando desde allá, desde Rincón de Lobos, que es muy lejos. Y entonces, bueno, por ahí se complica, ¿viste? Con Plutón retrógrado, todo se complica la comunicación. Bueno, ¿me escuchás vos bien, Su? Yo te escucho perfecto ahora, Sandra. Bueno, pero antes también me escuchabas. La que no te escuchaba era yo. Vos no me escuchabas a mí, yo te escuchaba a vos, sí. Bueno. Así quedamos. Bueno. Contanos que se les apareció, nos estabas contando que de repente, o sea, les dijeron, bueno, aprovechamos que estamos allá y vamos a pasar por la biblioteca, la gente de Conavip. Sí, no, igual como una semana antes, porque son súper organizados. Lo que pasa es que vienen haciendo como encuentros regionales, acaban de volver del noroeste, por ejemplo, de la reunión principal fue en Salta, vinieron para el sur. Y bueno, ya que venían, el encuentro principal era en Bariloche, sabían que muchos no íbamos a estar en forma presencial y se acercaban al Bolsón. Y habíamos tenido como un contacto muy estrecho con los temas, con el tema de los incendios. ¿Te acordás que yo te comenté, claro, creo que te comenté en un momento, que cuando fue el tema de los incendios, enseguida la Conavip se comunicó con nosotras para ver de qué manera las bibliotecas podían ayudar? Salió de las mismas bibliotecarias, de una compañera de Maitén, la idea de que nos dieran un subsidio de emergencia para grupos electrógenos. A la semana que estaba tomada la decisión política, ya estaba la plata en el banco, tuvimos todos los grupos electrógenos, que ayudaron un montón, si bien a las bibliotecas no se les había quemado nada, por suerte, ni la Gopuelo, ni Cholila, ni Epuyén, ni la nuestra, ni el Maitén, pero éramos como centros de información. Además de para ir a cargar el celular, ¿te acordás? Porque no había luz, para poder comunicarse por internet y avisar que estaban bien, que se habían levantado en tal lugar, para recibir donaciones, llamaba gente de todos lados. Así que bueno, los grupos electrógenos fueron un golazo que jamás se nos hubiera ocurrido que era tan necesario. De hecho, ayer la reunión, bueno, viste que amanecimos ya sin luz. Y lo comento en la Conavip y me dicen, bueno, ¿quieren que la mudemos al Lago Pueblo? Y la verdad que no, porque ya tenía todo preparado. Ya estaba todo preparado para hacer el encuentro y prender el generador. Y otra vez... con Susana Jalul de la Biblioteca Popular Rincón de Libros. Vamos a probar si ahora podemos entablar la charla más de corrido a través del WhatsApp. Nos estabas contando, Su, que bueno, que inauguraron el generador provisto por la Conavip justamente en el encuentro con ellos, ¿no? No, no lo inauguramos, lo usamos durante todo el incendio, pero lo tuvimos que usar frente a ellos. Claro. Es más, llegamos con la nafta detrás de ellos, fue muy gracioso porque salimos a comprar más nafta para... y de golpe vemos, ahí va la traffic. No, no, fue muy gracioso, muy patagónico. Igual había chicas, estaba Virginia, la Presi, estaba Vilma esperándola allá ahí, así que no pasaba nada, pero no fue qué gracioso, porque filmaban cómo le echábamos nafta, gente re de ciudad, viste, que no se imaginan cosas pasan, ¿viste? Fue muy anecdótico todo. Entraron y estaba todo buenísimo y después no podían creer que se conectaban con sus celulares porque sí, habiendo luz hay internet también, claro. Ellos no entendían. Bueno, pero fue muy cálido, son muy amorosos siempre, eso ya lo sabíamos. Gente que está en la CONAVIV, en la Comisión Nacional, tan comprometida como la gente que está, estamos abajo en las bibliotecas. Es el mismo amor por el trabajo que hacemos. Uh-huh. Entonces, nada, nos sentimos súper cómodas en la charla. Cada biblioteca pudo exponer un poco su situación. También se la entregamos por escrito. Discúlpame, ¿qué bibliotecas estuvieron? Sí. Mira, no me quiero olvidar ninguna, pero vamos a ir escaneando. Estaba Lago Puelo. Ajá. Lago Puelo, El Hoyo, seguimos por el caminito de Puyén, Maitén, uh-huh. Cholila el Blanco, que es una biblioteca que estuvo muy bien conformada en su momento, perdió floja de papeles, que es lo que nos pasa a todas, y ahora la Federación la está ayudando a reflotar su situación. Esquel, la biblioteca Tolkien de Esquel, y bueno, creo que no me olvido ninguna. Puyén ya te dije. Eran como 6 o 7 bibliotecas. Claro, porque ellos lo que nos dijeron, queremos reunirnos con las bibliotecas de Cordillera con las que trabajamos en la emergencia del incendio. Uh-huh. Básicamente vernos, agradecernos ellos el trabajo que hicimos y nosotros también agradecerles el apoyo que nos habían dado. Y bueno, y después se fue por todos los temas que tenemos, no hubiera alcanzado ni el día ni la noche, porque primero está siempre la etapa de catarsis, ¿no? De todos los problemas que nos superan como bibliotecas, que siempre estamos luchando. Pero bueno, después avanzamos de eso un poco a lo que tenemos en común, a las fortalezas, a las expectativas. A ver, ahora, ¿y qué fortalezas? De la pandemia. ¿Qué fortalezas serían que vos recuerdes que no, marcar? No. Fortalezas tenemos muchas. La mayoría, ya el hecho de tener edificio propio, por ejemplo, sí. Que no le pasa a todas las bibliotecas, un edificio propio, en comodato, como sea, pero donde pueden funcionar. Hay bibliotecas que no tienen esa realidad. Es una. La conectividad es otra. Tener una federación fuerte, eso salió en la reunión de Bariloche, porque muchas provincias, había provincias, no me acuerdo si Santa Cruz, que dijo, yo ni conozco si tenemos una federación que nos agrupa. Mm. Y bueno, ahí María del Carmen Bianchi, la presidenta, marcó cuál es la importancia. O sea, la federación es la que nos representa ante la CONAVIV. Es como que tenemos un voz y una voto en las decisiones que después CONAVIV baja. No es que ellos toman unas decisiones que se les ocurren fortuitamente para las bibliotecas del país. La van decidiendo también las provincias, y las provincias las van decidiendo a través de sus delegados federativos, que en este caso es Soledad, que vos la entrevistaste la otra vez, que también es de una biblioteca, pero nos reúne a todas como en un gran club donde volcamos todas nuestras problemáticas y nuestros proyectos y nuestros sueños y todo. Se trató mucho el tema del personal bibliotecario, de la importancia, porque antiguamente era una cosa que era el voluntariado y el voluntariado, y ahora queda manifiesto por la necesidad en todo el país de que hace falta bibliotecarios, idóneos, técnicos, profesionales, lo que sea, pero es como que tengas un hospital sin médicos. Claro. Decíamos eso, hay una biblioteca con unos libros maravillosos, y si no hay una persona con una forma para movilizar esa biblioteca, para saber qué hacer y cómo llegar con el libro o algún otro formato a los usuarios, está muy desequilibrado, digamos, la cantidad y la calidad de libros con la falta de personal, y la falta de personal viene de que no se reconoce que tiene que haber cargos, y eso la CONAVIV tiene una postura muy clara, flexible, pero que, o sea, escucha a todos, pero sigue insistiendo en que el Estado, digamos, nacional, nos está dando todo este apoyo para sostenernos como bibliotecas, capacitaciones de todo tipo, la plata para comprar libros, para presentar proyectos, para el tipo de proyecto de promoción que quieras, un montón de líneas de acción, y que el personal debería ser reconocido por las provincias y los municipios. reconociendo esa labor, que la biblioteca no le pide nada al municipio, salvo contar con una persona o dos como mínimo, ¿no? Uh-huh. Y que le dé una apertura amplia a la biblioteca, porque si vos tenés un contrato muy, muy escaso, vos no le podés pedir a esa persona que esté de lunes a viernes, como la biblioteca debería estar 8 horas abiertas, o como bibliotecas en Europa que están hasta los domingos. Hay experiencias impresionantes de la gente que ha emigrado y ha encontrado en las bibliotecas como su primer hogar, ¿no? Quien los escucha, quien les encuentra un libro, una traducción. No llegamos a soñar con que el domingo, pero digamos, un de lunes a viernes, 6 horas deberíamos poder tener, ¿no? ¿Y cómo estamos acá en el hoyo con respecto a eso, Su? Y está flojito también, te contamos con una persona contratada y bueno, está ya como hecho el... Nos han asegurado que este año la van a pasar a planta o a fin de año, porque hemos hecho reiterados pedidos. Todos los años hacemos 2 pedidos por escrito, fundamentando desde dónde, desde la capacitación que tiene la persona que está, las condiciones, la disposición para el cargo, o sea que para nosotros ya pasó todo tipo de exámenes y además se sigue capacitando y la queremos ahí. Sí. Así que bueno, está la promesa, ahora está la promesa hecha, porque al final de la reunión vino el intendente, lo invitamos y vino al final, cosa que no cortara primero toda la charla de las bibliotecas, y bueno, se comprometió así, asegurarnos de alguna manera, empezarle a encontrar solución al tema del edificio, que todo el mundo sabe que está con un problema importante de fracturas en las paredes, de que se dio y nunca se encontró la solución hasta ahora. Así que bueno, vamos a ver si avanzamos con eso y con el cargo. Y bueno, después muchos otros lindos proyectos que también se pueden hacer en conjunto con cultura, como ferias del libro, recitales, ahí nos pasaron líneas de acción. ¿Te cortó de vuelta? No, yo te escucho perfecto. Hola. Ahí vamos bien, estamos. Claro. Ahí, por ejemplo, hay otra voz, se mete otra voz, eso sí. Ay, no, me quiero morir, hay un fantasma en mi casa. Ay, yo la escucho ahora Patri. También. ¿Es? Y se ríe. Soy Patri. Patri. Patri. ¿Me llamaban ustedes? No llamamos a nadie. ¿Por casualidad? No. Listo, perdón. No. Perdón, estaba haciendo una modificación y me entró la llamada. Bueno, Patri, un abrazo. Qué hermoso. Me parece que me llamaban a mí, entró en mí. Sí, estamos así, pero bueno. Entró en el tuyo. Sí, entró en no, el tuyo. No, yo pensé que me iba a reservar el televisor. No. Bueno, está bien. A mí me llaman para reservar el televisor en la escuela, por eso, muy buena. No. Qué gracia. Bueno, Su, me encanta. Recordanos, por favor, a la gente los horarios en que está atendiendo la biblioteca Rincón de Libros. Bueno, por ahora seguimos martes. Sí, martes y jueves. Ajá. Por martes y jueves por la mañana de 9:30 a 12:30 y los miércoles por la tarde de 15 a 18 horas. Bueno, esperando entonces con esta propuesta, esta promesa de que se va a extender y podremos tener a alguien que pueda ir todos los días, ¿no es cierto? Sí, esa es la idea, ir abriendo cada vez más y al solucionar el tema del edificio con algunas líneas que estuvimos viendo ahí juntos, entre municipio, nosotros y la CONAVIP, solucionarlo, por lo menos no contaremos con el Zoom por ahora, pero asegurar que el edificio de la biblioteca esté firme, apuntalado y que permita que empiecen, por ejemplo, las escuelas a ir, que ya nos han preguntado, están yendo algunos grupos para dar apoyo escolar las maestras, pero también estaban las visitas a la biblioteca con la bibliotecaria de la escuela 81, de la 223, que venían a pasar la mañana, a leer cuentos, a jugar y a conocer una biblioteca popular. Eso tenemos muchas ganas que se reinicie. Sería bueno. Si no, lo reiniciaremos en el jardín, afuera, qué sé yo. Y hay otros proyectos en marcha que ahora no te cuento, pero la idea es ir saliendo un poquito de la biblioteca hacia afuera, ahora que el tiempo lo permite, uh-huh. Para empezar a reactivar. Pero está linda la lectura, nos preguntó eso, viste, la CONAVIP dice que en el noroeste percibían muy otra cosa, como que la lectura no era... Había muchas problemáticas, digamos, lo jurídico, lo edilicio tal, y la lectura estaba medio para atrás. Y acá, viste que todos leemos, el clima ayuda también para guardarse con un libro, no percibimos nosotros que haya un problema. Que haya disminuido eso. Ni siquiera los jóvenes, porque tienen... No, al contrario. Y además hay otras maneras de leer que también hay que tomar cuenta, ¿viste? Bien, eso es ampliar la ampliar la visión con respecto al tema de la lectura desde la biblioteca, está buenísimo. Y por eso también aprovecho yo este espacio para invitarlos y para que vayan pensando en la posibilidad de tener un espacio radial acá en Radio Fogón, estaría buenísimo. Sería lindo pensándolo, aunque sea pensarlo para el año que viene, ¿no? Para el 2021, estaría bueno. ¿22? Sí, como que se está... Ajá. 22 ya el año que viene, sí. Totalmente. Bueno, es que, viste, también con la pandemia se paró mucho la cuestión social en todos los ámbitos. Uh-huh. Está costando volvernos a reunir, no solo la comisión, los vecinos, y esto de que dos o tres personas y de a poquito, entonces, pero sería hermoso que hubiera un espacio real. Yo disfruto uh-huh. muchísimo el de la Escuela 223, por ejemplo, que los chicos leen y preparan el programa, claro, es divino. Así que bueno, que ya sale la invitación desde tu programa. ¿Viste? Que el que quiere ir pensando un programa radial desde la Biblio, bienvenidísimo, ¿eh? Claro, bienvenidísimo. De una. Sería re lindo. Bueno, sí. Su... Fue un gusto hablar con vos con estos entrecortes de la comunicación, pero siempre es un placer. Nos reencontramos en alguno de estos momentos y en la escuela, por supuesto. Claro, ni hablar. Bueno, un saludo a todos. Gracias. Gracias a vos, Su. Chau, chau. Vamos. Chau, beso. Beso. Estuvimos conversando con Susana Jalul, bibliotecaria de la Biblioteca Popular Rincón de Libros de Rincón de Lobos. Y ahora vamos con un tema musical, Caetano Veloso haciendo Boas Vindas. Tem a morte, tem o amor e tem o mote, tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa, eu digo que ela é gostosa. Sua mãe e eu, seu irmão e o irmão da sua mãe. En Manija de Radio, hoy un programa relajado, un programa con buenas noticias, con lindas noticias, y seguimos con la agenda cultural hoy en la columna de siempre con la primavera cultural, ya a cargo de Romina Giorgi. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Fogón. Un beso para vos, Sandri. Gracias. Un beso enorme. Así que seguimos reverdeciendo en esta primavera cultural. Es... siguen las buenas noticias. Vamos, bueno, verde. Sí, hay una mala, que es que la función de mañana, mañana viernes, de Contragolpe, del espectáculo Entre Tanto, va a ser suspendida porque hay un problemita de salud dentro del equipo, así que se suspendió por el momento. Bien. Así que directamente vamos a pasar al sábado. Después tengo un montón de otra información. Dale. Pero vamos al sábado 16, donde tenemos una conjunción explosiva: Circo Kamikaze y Unde Wande. Para los que conocen a Circo Kamikaze, la gran mayoría forman parte de Unde Wande, así que ahí nos van a estar deleitando con una noche llena de música, destrezas, humor, mucho amor. Van a presentar su espectáculo Mixtura, Belleza, y qué mejor que lo cuenten los protagonistas. A ver. Y ahí lo escuchamos. Circo Kamikaze y la Unde Wande se fusionan para presentar una varieté pura: música, circo, humor y amor. Y va a tener artistas invitados. ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Sí quiero ir! ¡Claro que sí! Va a haber malabares que te vuelan la peluca, sí, acrobacias de suelo y destrezas aéreas de alto impacto. ¡Alto impacto! ¡Wow, wow! ¿Y dónde es eso? Va a ser en Espacio Ave Fénix, atrás de Radio Nacional. ¡Qué bueno! A la vuelta de mi casa voy seguro. ¿Y cuándo es esto? Esto es este próximo sábado 16 de octubre a las 20 horas. Repito, este próximo sábado 16 de octubre, 20 horas. No te la pierdas. ¡Ya quiero la entrada! ¡Ya quiero la entrada! ¿Cómo hago? ¿Dónde es? ¿Cuánto cuesta? Consulta o reserva tu entrada al 2944-2010-22. 2944-2010-22. ¡Ah! ¿Y sabes qué? ¿Qué? Podés venir con amigues o toda la familia. No hay límite. Voy con ni para arriba, ni para abajo, ni para arriba, ni para abajo. Me los imagino haciendo, grabando el audio, subidos uno arriba del otro, como hicieron, ya hicieron una previa, una presentación de lo que se viene, me parece. Unde Wande estuvo en Oktoberfest y la verdad que estuvieron muy bien por todo su despliegue escénico, no solamente musicalmente hablando, ¿no? Sí, son lo más. Muchos de los chicos son cirqueros, claro, son actores, músicos. La verdad que son un bardo, pero un bardo lindo, ¿viste? Un bardo lindo. Divertidos. Donde explota la alegría, sí, totalmente. Y qué personas también, excelentes personas los chicos. Así que bueno, más allá de todo eso, Mixtura Belleza, mañana sábado a las 20, mañana sábado no, el sábado a las 20 horas en Espacio Ave Fénix. El valor de la entrada es de $500 y tenés que reservar al 2944-2010-22, que es el teléfono de la Primavera Cultural. Por otro lado, todos sabemos que ayer miércoles comenzó la Feria Provincial Itinerante del Libro y Semanas de las Artes, y este sábado y domingo el Centro Cultural Eduardo Galeano va a abrir sus puertas. El sábado a las 16 y a las 19 horas se va a estar proyectando la película El origen de la tristeza, con la dirección de Oscar Frenkel y, por supuesto, la presencia de Pablo Ramos, que es autor de la novela homónima. Entrada libre y gratuita y, por supuesto, cupos limitados. El domingo, en el Galeano, a las 17 horas, va a estar El viaje andariego, que es una obra de títeres para todo público. Así que por este lado tenemos Feria del Libro. Por otro lado, este sábado, como adelanté la semana pasada, está el tercer encuentro de masculinidades, uh-huh. y en esta oportunidad, el sábado 16, va a estar presentándose en el Instituto de Formación Docente y Continua del Bolsón, a partir de las 16 horas. Todo aquel masculine que quiera participar debe escribir al 11-36-93-67-85. Lo vuelvo a repetir, 11-36-93-67-85, tercer encuentro de masculinidades, que como comenté la semana pasada fue todo un éxito, y bueno, los chicos no paran, siguen para adelante. Discúlpame, sí. Ro, me quedo ahí, ¿el sábado es este tercer encuentro? Es el tercer encuentro, sí. El sábado a las 16. Pasado mañana. Bien, perfecto, sí, ya está. Y bueno, obviamente va a ser con la misma temática que la semana pasada, que va a haber charlas, va a haber talleres de plástica, van a haber foro clown, teatro foro clown en el cierre. Bueno, la verdad que estuvo maravilloso. Y la semana que viene les cuento cómo les fue a los chicos. Dale, ¿sí? Por supuesto. Bueno, contarles también que este fin de semana ante visita Esquel. ¡Epa! Así que sí, estamos felices. ¿Estuvieron en Epuyén? Sí, estuvimos en Epuyén, llenamos las 4 funciones, la Ligüen Cultural, que agradezco infinitamente, nos abrió sus puertas y fue un placer ir a Epuyén con Ante. Obviamente la mayor parte del público era de Epuyén, pero también había gente de Bolsón, de Lago uh-huh. Puelo, así que genial, viste que todos nos pasamos de un pueblo a otro. Así que muy contentos, Ante se va a Esquel. Por el momento no tenemos funciones programadas de Ante en Teatro Casero, sí vamos a hacer temporada, todo el mes de enero vamos a estar con Ante jueves y viernes, pero después se los voy a seguir recordando. Y bueno, contarles simplemente esta alegría y compartirla con ustedes. Muy merecida esta alegría, porque la verdad que Ante es una super obra, todo el despliegue que están teniendo. Lo que me llama la atención o me inquieta saber cómo van a disponer el escenario en otro ámbito que no sea en el que conocemos, el que conozco, que es el de Teatro Casero, ¿no? Como que me llama la atención. Sí. Esta va a ser, que la semana que viene te cuento cómo nos fue, pero uh-huh. va a ser nuestra primera experiencia con tanto público. Claro, por eso. Antes lleva hasta 10 espectadores como mucho, uh-huh. y en este caso vamos a tener 40 espectadores uh-huh. por función. Uh-huh. Y la idea es, el Teatro La Juntadera tiene, por supuesto, el escenario. Entonces la idea es subir la mesa al escenario y ubicar a esas 8 personas en la mesa, y además a los costados, como una especie de formando un río, armar grada. Entonces, para nosotros va a ser una experiencia diferente, porque Ante tiene esta intimidad, ¿no?, del actor, la actriz y el público. Sí. Y bueno, después te cuento cómo nos fue. Dale, va a ser una cosa diferente para ustedes también, seguro. Sí, que también hay que empezar a acostumbrarse, porque si queremos ir a festivales de teatro y demás, no podemos hacerlo con tan poca gente, así que también es otra forma de acostumbrarse. Y quién te dice, también cambiamos y modificamos obviamente partes de la obra. Bueno, uno nunca sabe. Uh-huh. Hay que estar abierto a que sea lo mejor para todos. Seguramente. Y ustedes siempre tienen esa flexibilidad de ir adaptándose a los públicos, adaptándose a los escenarios, a los ambientes en donde actúan. Sí, es muy divertido, porque la obra no siempre sale igual, entonces para nosotros es muy divertido todo eso, que no sea todo sistemático y todo perfecto, no, es todo muy emocional, y como esté el público nos modifica a nosotros, y como esté el compañero o la compañera te modifica a vos, viste, es un viaje, Sandri, es un viaje, es hermoso. Bueno, Ro, me alegro que estés muy feliz, me alegro que estén con Ante en Esquel y que sigan creciendo, ¿Nos reencontramos bueno. el jueves que viene? Por supuesto, les cuento cómo les fue a todo el mundo y sigo con las novedades para la semana que viene con la Primavera Cultural. Les mando un abrazo, buen fin de semana. Dale, igualmente para vos, besito, chau. Chau, chau. Ese redoblante me despabila el lugar. Ahí estoy. pasó una vez más, porque ya forma parte de Manija de Radio, la primavera cultural, con la agenda teatral para la comarca a cargo de Romina Giorgi. Cerramos este segmento con Cariñito por Despierta Caracol. Minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde del día de hoy, jueves, porque recordamos que Manija de Radio se repite los sábados a partir de las 16 horas, también por radiofogón.blogspot.com o por la 97.3 en el dial. Y también nos escuchan los cumpas de Radio Petú de el Maiten, así que aprovechamos para darles un abrazo. Ellos transmiten Manija de Radio los lunes a las 16 horas. Llena de polvo aguardaba en un rincón. Y ahora volvemos con un tema un poco más serio. Esto, recibimos el documento realizado y escrito por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, quienes se reunieron en asamblea los días 9 9, 10 y 10 de octubre en la localidad de Yalalaubat. Dice lo siguiente el documento: nos reunimos en asamblea de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut los días 9 y 10 de octubre, asambleas y comunidades mapuche, tehuelche de Yalalaubat, Gangán, Chacay Oeste, Dolabón, 28 de julio, Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia, Corcovado, Esquel, Cholila, Epuyén y Lago Puelo, en territorio de la comunidad de Yalalaubat. Desde este territorio en resistencia ancestralmente habitado por las familias sobrevivientes de los campos de concentración de Balcheta, en víspera de un nuevo aniversario de la invasión colonial, nos afirmamos como pueblos libres que continuamos resistiendo el genocidio. Seguiremos resistiendo con la fuerza de nuestros ancestros, Zenón Gómez, Trunlami, Yancapi, entre otros. Contra las políticas que buscan vaciar los territorios, reiteramos que no hay defensa del agua si no es con el pueblo nación mapuche tehuelche en los territorios. Reafirmamos nuestro acompañamiento a las recuperaciones territoriales y gritamos con fuerza: todos somos Lof Kemkentreu. Exigimos la desmilitarización de la Cuesta del Ternero porque no queremos ni un muerto más en la lucha por la vida. Enviamos todo nuestro Nehuen a Peñil, Capu, Lamguén y compas que resisten en la montaña y en el acampe humanitario en apoyo a la Lof, así como a la Lof Catrimán de Laguna Larga entre Belin, a la Lof Lefimi de Traquetren y a todas las comunidades en resistencia. Nehuen Tulei Mun, Pulof, Huehuain. Perdón por mi mapuzungún, pero... hoy los gobiernos pretenden continuar el genocidio de la mano del extractivismo. El gobierno nacional propone canje de deuda por naturaleza y respalda políticamente al gobierno provincial en su intento de avanzar en proyectos terricidas, como demostraron los incendios intencionales de bosque nativo en la cordillera, iniciados en los pinares sembrados por el Estado. El proyecto de zonificación minera sigue en legislatura con dictamen positivo. Avanzan proyectos de mega represas e hidroeléctricas en todo el territorio y vuelven a agitar la idea de la explotación no convencional de hidrocarburos, fracking, en Chubut, mientras disfrazan de verde sus negociados con los residuos en toda la provincia a través de los mega basurales Girsu. Seguimos denunciando que el abandono al que somete el Estado a pobladoras y pobladores de la meseta central norte es una forma de presionar para la entrada de la megaminería. Hace ya 3 meses que Yalalaubat está sin agua porque se secó la perforación que abastecía la cisterna comunitaria. En Gangán no existen análisis de calidad de agua, pese a las constantes quejas de los vecinos por la turbiedad del agua de red. No es sequía, es saqueo. La falta de agua es parte de las políticas de abandono y lo que hoy vivimos en Yala es algo que va a pasar en todo el territorio si seguimos permitiéndolo. A pesar de las fotos que difundió el gobierno provincial la semana previa a las elecciones PASO con la perforadora en el territorio, la obra de perforación está frenada y los pobladores siguen abasteciéndose con camiones traídos desde Lagunita Salada. En el contexto de las elecciones, nos afirmamos una vez más como espacio apartidario y crítico de las lógicas representativas que negocian con la voluntad de los pueblos. En asamblea horizontal, apartidaria y autónoma de los gobiernos y los capitales, volvemos a gritar: no pasarán, no es no. Agua para Yala, agua para la vida, no para la mina. Retiro inmediato del proyecto de zonificación minera. Por ríos libres, no a la Elena y demás proyectos de represas. Basta de perseguir y criminalizar al pueblo nación mapuche tehuelche. Este es el documento enviado por las asambleas de comunidades de Chubut. Kaduwa ingai da jogiya ingai da mabuyen ma Kaduwa ingai da jogiya ingai da mabuyen ma. Qué lindo el fondo, ¿qué era? ¿Qué escuchamos? A ver, ahí está, Beatriz Pichimalén. Ajá. Cadú Gualén, Verde Primavera. Muy lindo, gracias por este descubrimiento. Beatriz Pichimalén. Cadú Gualén. Gracias, ahí lo anoté. Que así se pronuncia. Bueno, ahora volvemos a la agenda cultural con la que estábamos transitando Manija de Radio en su mayor parte en el día de hoy, y vamos a hablar de lo que está sucediendo en el Bolsón, que tiene que ver con la feria itinerante la Feria de Libros Itinerantes en el Bolsón. Para conocer algo de lo que está sucediendo, tenemos audios de Dafne Piedemunt, quien es poetisa y directora de la editorial La Mariposa y la Iguana, que tiene invitaciones para hacernos para hoy y para mañana. ¿La escuchamos a Dafne? Es Dafne Piedemunt. Yo voy a estar presentando, hoy doy un taller de 18 a 20 horas, hoy jueves, en el marco de la Feria del Libro de Bolsón, se llama Ruiseñoras de las Musas, es un taller sobre historia de la poesía feminista y LGBT, que abarca desde la antigua Grecia hasta la actualidad, tomando como foco la ironía y el humor dentro de la poesía feminista y disidente. Va a ser un recorrido histórico. Mañana estoy presentando Tejido con lana cruda, de la editorial La Mariposa y la Iguana, que es mi editorial. Yo soy editora de La Mariposa y la Iguana, además de poeta, a las 17:30. Vamos a hacer una lectura bilingüe, mapuzungún español. Voy a hablar un poco de lo que fue la edición del libro, la reedición de este libro de Ancalao. Y bueno, la charla va a ser básicamente sobre eso, la presentación y las lecturas de los poemas. Y el domingo a las 18 horas presento mi último libro, que se llama León no es más que un nombre, es un libro de poesía que trabaja sobre la infancia, los recuerdos, cómo a veces los recuerdos aparecen distorsionados y después se van acomodando a lo largo de la vida. Y el eje es un hermano violento y abusador. No es un lugar de denuncia, sino todo lo contrario, intentar rescatar el lado amoroso de ese vínculo con ese hermano que ya no es el hermano que una recuerda, ¿no? Está escrito a partir de una experiencia que me ocurrió previo a un viaje a verlo. Él no vive en la Argentina hace muchos años. Esas son las tres actividades que voy a hacer en el marco de la feria. Y el libro del domingo, mi libro, León no es más que un nombre, lo voy a estar presentando junto a Julieta Santos, que viene de Bariloche, que es una poeta y editora de Bari. Muchas gracias, Dafne, por haber compartido este audio invitándonos a tus presentaciones en esta feria itinerante del libro, que les voy a ir diciendo que comenzó ayer miércoles 13 de octubre a partir de las 9. Se despliega y se desarrolla en diferentes ámbitos del Bolsón. Un lugar es la Galería Los Pioneros, donde hubo apertura de editoriales. La otra es en la Globa del Mercado Artesanal, en la Globa de Productores Regionales. También hay muestras en la Casa del Bicentenario del Bolsón, ubicado en General Roca 644, en la Biblioteca Sarmiento del Bolsón, en el Balcón Paseo de los Pioneros, y en la Globa de Literatura y Arte, que está en el Balcón de los Pioneros. Hoy jueves se desarrolla también en la Galería Los Pioneros, en la Globa del Mercado Artesanal, en la Globa de los Productores Regionales, y en la Casa del Bicentenario, en la Biblioteca Sarmiento, y en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, donde se presentó a las 12:30, por ejemplo, en la Globa de Literatura y Arte. Hubo una presentación y una charla a cargo de Pablo Bernasconi, que estuvo traído por la CONAVIP. Mañana, viernes 15, Mañana viernes 15, desde las 9 horas, también va a haber actividades en la Galería de los Pioneros, donde están las editoriales, en Casa del Bicentenario, en la Biblioteca Sarmiento, habrá una muestra, mensajes a los pobladores rurales, a cargo de Jorge Picori y Gabriela Salamida, un taller de dramaturgia. El Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón también tendrá diferentes actividades, comenzando a las 18 horas con una charla con Héctor Calamicoy, autor del libro Omitimos los nombres. Esto es para alumnos del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, y también habrá actividades a la Globa de Literatura y Arte. Y el sábado 16 también diferentes actividades en los lugares mencionados. A continuación... Venía muy robótica. Bueno, ahí está, ya me relajo. A continuación vamos a escuchar a Valeria Belozerkovsky, integrante, la conocemos mucho de por Radio Alas, pero ella también es integrante del grupo de radioteatro Dramasónicos, quien hoy se va a estar presentando con la super obra de radioteatro Water Resistant, que si no la viste, te la recomendamos. Esto es lo que nos decía Valeria. Hola Sandra, hola a todos quienes hacen manija de radio ahí en nuestra queridísima radio comunitaria Fogón en el Hoyo. Bueno, aquí Valeria, integrante del grupo de radioteatro Dramasónicos, para contarles que hoy, en el marco de la Feria del Libro que se está realizando en el Bolsón, fuimos invitados por Radionautas, la propuesta que vienen haciendo Daniel Tornero y Héctor Ledo, para presentar en vivo el radioteatro Water Resistant, la lucha de un pueblo por el agua. Esta obra radiofónica que nace en 1999, hace una punta de años, en un taller de radioteatro en FM Alas, da cuenta, es una historia de ficción, podríamos ponerle un signo de pregunta, ficción, que tiene que ver con cómo va atravesando en la historia de los personajes, en la vida de estos personajes, la situación de ir quedándose sin el agua, culpa de un magnate extranjero que se va apropiando del agua y que va implementando su sistema para toda la comunidad. Bueno, esta obra se fue aggiornando, siempre tiene algunos retoques de actualización, pero nos impresiona lo vigente que sigue estando a pesar del paso de los años. Lo que se van a encontrar es a todo el grupo de actrices y actores del grupo Dramasónicos en escena, como poder ver, aunque se puede cerrar los ojos, obviamente porque es sonido, pero se ve la radio en acción. Estaremos allí con los libretos, la mesa de efectos de sonido, el sonidista con la consola y enviando los climas musicales, separadores. Bueno, la verdad es que es como nuestro tesorito, el Water, y hacerlo en este contexto que estamos viviendo en estos tiempos aquí en el Valle, bueno, toma una significancia distinta. Volver a ser el Water Resistant y seguir luchando por el agua a través, en este caso, de una propuesta artística que quiere seguir diciendo que el agua no se vende y el agua se defiende. Así que les invitamos, la entrada es libre y gratuita, hoy jueves a las 21:30 en la Globa, que está ubicada ahí en el Bolsón, en el playón, en ese sector grande que hay entre la parada de colectivos y la iglesia. Así que les esperamos y muchas, muchas gracias por la difusión. Pasó Valeria Belozerkovsky también por Manija de Radio para invitar a Water Resistant, este radioteatro hecho por el grupo Dramasónicos. Seguimos con la agenda. ¿Me querés asustar? Ya no me asusto más, operator, ¿eh? Seguimos con la agenda. Vamos a sacar. Continúa el ciclo Huellas del Viento junto a Nelson Ábalos y María Silvina Ocampo. Ya estamos en el octavo encuentro de este ciclo de cantar patagónico. Se profundiza el andar entre la música y la palabra con la presentación de A veces y entonces, poesía y canción de autor. Este domingo a la 17 de octubre a las 21 horas en Tinta Arte Bar. Nelson Ábalos, nuestro vecino, compañero de acá de radio también, muchas veces. Nelson Ábalos, María Silvina Ocampo, A veces y entonces. Para reservas, 294-41-23-880. Y así llegamos a El Hoyo, el ciclo de Jueves de Mujeres que se va a estar dando en la cantina del Montañés. Vamos a escuchar de qué se trata, nos invita acá la gente de la cantina. Sandra, estamos viendo quién viene. Ah, no. Así que si tenés a alguien, perfecto, estaría... Retrocedemos, como si nada hubiese pasado. El error fue mío, así que está muy bien hecho el error. Mandé otro audio, no el que tenía que pasar. Les decía, entonces, este jueves 14, hoy, y el próximo jueves 21, tenemos en la cantina del Montañés, en El Hoyo, el ciclo de Jueves de Mujeres. Nos invitaban y nos comentaban lo siguiente desde la cantina. Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Valentina. Y primero que nada queríamos agradecerles por proveernos este espacio para compartir y además contarles un poquito del evento que hemos estado organizando en la cantina del Montañés, que se trata de una noche para mujeres o jueves para mujeres en el que se pueda compartir y tener un lindo momento entre compañeras. El objetivo es poder brindarles un espacio seguro y exclusivo para mujeres. Es por esto que el ambiente va a estar representado solo por mujeres y van a tener la oportunidad de disfrutar de artistas locales femeninas. Vamos a tener de invitada a Luciana Luteral, que es una cantante de la comarca, y a Ailina Alonso, que es una bailarina de danzas contemporáneas, igualmente de la comarca. Junto a sus presentaciones van a haber sorteos de emprendimientos locales creados por mujeres, promos toda la noche y muchísimas sorpresas más. Para este jueves ya tenemos todo reservado, pero para el próximo jueves 21 están todas invitadas, así que las espera la cantina del Montañés. (Risa) Era entonces Valentina que nos invitaba a este ciclo de jueves para mujeres en la cantina del Montañés. Arranca hoy jueves 14 y continúa el jueves 21. Hoy en la cantina se van a estar presentando Luciana Luteral y Aileen Alonso. Pero bueno, ya están las reservas completas para hoy, pero vayan prestando atención en el Facebook de la Cantina del Montañés, porque para el próximo jueves ya va a haber algún artista a presentarse y tienen que hacer las reservas pronto, porque como vemos enseguida queda todo ocupado. Bueno, me despido de todos ustedes. Muchas gracias a todos los que colaboraron, a todos y a todas las que colaboraron, a los que formaron parte de Manija de Radio de hoy. Nos reencontramos el jueves próximo a partir de las 15:30. Tengan todos ustedes una muy buena semana. Chau. Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Mi mano en tu vientre, a eso yo llamo belleza. Papusa brillando al despertar, sensual mambo pa' festejar. Papusa brillando al despertar, sensual mambo pa' festejar. Para volver, volviendo por tu querer. Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Mi mano en tu vientre, a eso yo llamo belleza. Vamos a brillando al despertar, sensual mambo pa' festejar. Vamos a brillando al despertar, sensual mambo pa' festejar. Aquí en este barro, aquí en este barro. Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces.